Hoy despertaste sin ganas de levantarte. Pues recordaste que todo es un desastre. Niños muriendo de hambre. La gente no sabe amar. El hombre mata su tierra. ¿Esto en qué va a terminar? Escucharé los gritos de tu pueblo. Su hermano no deja de disparar. Despierta este silencio, ya no puede continuar. Levántate, pelea, dale fuerza pa' tirar al Babilón, el represor.